Pues tal y como le comentábamos en el arranque de la mañana, el foco de atención informativo en nuestra localidad se encuentra precisamente en la jornada de hoy, en ese seguimiento que vamos a intentar hacer en torno a la información que se daba a conocer ayer. Primer caso de coronavirus en la localidad de una persona que se encontraba en aislamiento preventivo. Es una información que llegaba precisamente en la tarde-noche del martes por parte del Servicio de Epidemiología del Área Sanitaria Norte de Cádiz y que nos avanzaba ayer la alcaldesa de Sadubrique, Isabel Gómez, quien intervenía en la mañana para explicarnos la situación. Ya saben que aunque no trascendía en ese primer momento el sector laboral de la persona afectada, la alcaldesa sí que destacaba que no se trataba del ámbito de la piel y que se había producido en un lugar sensible de carácter asistencial. Y son distintos los medios de comunicación que a posteriori, sobre todo la prensa provincial, ponía ese punto de atención pues precisamente en la residencia de ancianos. Y nosotros queremos recabar más información y para ello vamos a contactar con el presidente de la Fundación Asilo, Nuestra Señora de los Remedios, con Roberto Romero, con quien vamos a conversar precisamente en estos instantes. Roberto Romero, muy buenos días. Hola, buenos días. Roberto, y es curioso lo que son las circunstancias, ¿no? Que precisamente el pasado martes tuvimos oportunidad de hablar y de acercarnos a cómo se estaba trabajando desde la residencia de ancianos de Ubrique, que decíamos en ese momento que tenían sus 70 plazas cubiertas, que además había cerrado sus puertas a las visitas de familiares. Contábamos además también cómo se estaba trabajando y cómo se estaban adoptando todas las medidas sanitarias que por parte precisamente de las autoridades sanitarias habían determinado y bueno, pues lanzábamos un poco ese mensaje también para dar a conocer cómo estaba funcionando, ¿no?, la residencia de ancianos de nuestra localidad. Y bueno, pues justo en la jornada de ayer sale ese primer caso de coronavirus en nuestro municipio y es por ello por lo que queríamos hablar contigo, pues para conocer también, ¿no?, cómo está siendo la situación en la residencia de ancianos en estos instantes. Bueno, yo solamente lo que quiero manifestarle a todo el mundo, en primer lugar, ¿verdad?, que esté todo el mundo tranquilo, porque en la residencia no hay ningún caso, dentro de la residencia no hay ningún caso de esta enfermedad del coronavirus. Esto es lo primero que hay que decir, no hay dentro de la residencia ningún caso de coronavirus. Y remitirme a lo que dije hace dos días, en la residencia se han tomado todas las medidas necesarias en los tiempos oportunos, incluso adelantándose a las medidas que nos indicaban desde las autoridades sanitarias para que todo fuera correcto. Por tanto, esto es, hay que tenerlo muy claro, y lo dije el otro día, y no puedo decir otra cosa porque sigue siendo exactamente lo mismo. Dentro de la residencia no hay ningún caso, todos los personas, los residentes ahora mismo están pues bien, y están con las medidas que las autoridades han indicado, y vuelvo a decir, incluso las residencias tomaron medidas adelantándose a las que después fueron proponiendo las autoridades sanitarias. Por tanto, esto es lo primero que tenemos que decir para que todos estén tranquilos. Ya de todas maneras, ya se ha informado a todo el personal y a todos los familiares de que esto es así. Por tanto, yo no estoy diciendo nada que no se haya hecho a lo largo de la jornada de ayer. Por tanto, pues nada, que todo el mundo esté tranquilo, que no pasa nada, y que de momento pues todo está bien y no hay que, ¿verdad?, decir absolutamente nada más. Todo lo demás pues son, bueno, especulaciones y cosas que dice, que se pueden decir por ahí, pero que no tiene, ¿verdad?, no tiene ningún fundamento. Entonces, que todas las personas y especialmente los familiares estén tranquilos de que se ha tomado todas las medidas. Bueno, ¿se ha puesto en contacto desde la residencia con los familiares de los usuarios que residen, ¿no?, actualmente en este espacio? Sí, por supuesto, se ha informado todo para que todo el mundo estuviera tranquilo, porque bueno, como a veces pues se puede llegar a crear informaciones que no son verdaderas, pues se ha hecho lo primero, por supuesto, con el personal de la residencia y con los familiares, pues se ha tenido toda esa comunicación como es normal. Y ya está, nada más, vuelvo a repetir, no hay dentro de la residencia ningún caso de este tipo y todas las medidas se han tomado estupendamente. Y yo sobre todo lo que quiero hoy es agradecer de nuevo a las hermanas del Rebaño de María que gestionan la residencia y a todo el personal de la residencia la labor y la misión que están haciendo, porque están cuidando de nuestros mayores, de las personas que han hecho y nos han dejado el mundo en el que estamos, ¿verdad?, y nos han dado hasta la vida, ¿verdad?, todos nuestros mayores, y están ahí dando el callo y siendo auténticos héroes. Por tanto, lo que tenemos es que pedir mucho por los residentes, por supuesto, y por todo el personal que está en la residencia, por todas las personas que están dando un testimonio estupendo y maravilloso. Y, bueno, como cristianos, ¿verdad?, que somos, pues no podemos otra cosa que darle gracias a Dios por ello y porque están mostrándonos ese rostro misericordioso de Cristo, ¿verdad?, al lado de los más indefensos, de los enfermos y de aquellos que más nos necesitan. Por tanto, yo solamente puedo darle las gracias a este personal de la residencia y manifestar, pues, el agradecimiento, creo yo, unánime de todo el pueblo de Ubrique por la labor que están haciendo. ¿Cuál es el personal exactamente que está trabajando en estos momentos en la residencia de ancianos? Bueno, todo el personal, porque vamos a ver, la cuestión es que los servicios se tienen que prestar exactamente igual que siempre, ¿verdad? Hombre, con las medidas que actualmente se exigen por esta cuestión del coronavirus, pero el servicio es el mismo, ¿eh? Porque allí viven una serie de personas que tienen que continuar su vida normalmente y con todas las comodidades, por tanto, pues se tiene que prestar el mismo servicio que siempre. Estamos hablando de, por ejemplo, personal sanitario, estamos hablando de auxiliares, en fin. Sí, están los celadores, las enfermeras, los médicos que están allí, ¿verdad? El personal de la limpieza, el personal de la cocina, todo exactamente igual, porque, vuelvo a decir, estas personas están allí, tienen que estar las personas que son los residentes, ¿verdad?, los que viven allí, pues tienen que seguir teniendo todos sus servicios. Entonces, y más, bueno, que allí hay personas pues que tienen unas necesidades especiales de movilidad, de asistencia, de, bueno, entonces pues necesitan el mismo servicio de todos los días, y ahí pues se está haciendo ese esfuerzo, sobre esfuerzo por ofrecerle este servicio, ¿verdad?, sin que ellos tengan que cambiar su vida ni sufran en su cotidianidad, claro. La plantilla, yo no sé si tienes el dato, porque sí que el pasado martes, cuando tuvimos ese encuentro de actualidad, estuvimos hablando, ¿no?, de cómo funciona la residencia de ancianos, que son 70 usuarios, que hay plazas concertadas, otras que no, en fin, estuvimos dando un poquito de referencia, ¿no?, al funcionamiento de la residencia de Ubrique, pero, por ejemplo, por aclarar el dato, ¿cuánta plantilla de personal, de trabajadores, de número de personas cuenta la residencia en la actualidad? Mira, yo, si te soy sincero, exactamente no sé el número de trabajadores, porque, bueno, la administración de la residencia la llevan las hermanas franciscanas, ¿verdad? Entonces, yo exactamente el número de trabajadores no te lo sé decir en estos momentos, y no voy a decirte una cifra porque me vaya a equivocar, ¿verdad? Pero bueno, hay un número de personas, ¿verdad?, considerable, que, claro, para atender a 70 personas, pues evidentemente es importante, es importante. De todas maneras, yo no sé si también desde la residencia, yo imagino que sí, ¿no? Porque en esto sí que bien es cierto que las autoridades sanitarias informan poco y es complicado, ¿no?, pues conocer todo el proceso que se tiene que llevar a cabo en situaciones como esta. Así que también es cierto que las personas implicadas lo conocen, que con eso nos tiene que valer, pero claro, ese desconocimiento para el resto de la ciudadanía pues también genera cierta inquietud y a veces ansiedad. Así que de ahí la pregunta, Roberto, ¿qué protocolos son los que se tienen que seguir o lo que se están siguiendo ahora mismo, por ejemplo, en el caso de que, bueno, pues se detectase cualquier síntoma o cualquier situación que pudiera inducir o pensar que pudiera haber alguna persona afectada, ¿no?, en el interior de la residencia? Bueno, mira, los protocolos son los mismos que nos han dicho a todos, te lo digo claramente, vamos, que no voy a descubrir ninguna cosa nueva, porque son los mismos que nos han dicho a todos, ¿verdad? Entonces, lo primero, ¿verdad?, pues evidentemente, si una persona tiene o nota que tiene síntomas, que ya todos, bueno, pues nos lo han dicho muchísimas ocasiones, ¿verdad?, por la televisión, por los medios, nos han informado de cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Pues si notamos algún síntoma, pues inmediatamente lo primero hay que comunicarlo, y una vez que se comunica, pues tiene uno que guardar el aislamiento, bueno, por supuesto, ir al médico o llamar al médico por teléfono, ¿verdad?, y ponerse en el aislamiento necesario para que no, por si acaso al final fuera así, pues poder no contagiar a nadie. Y después, bueno, pues solicitar que se le hagan las pruebas por parte de las autoridades sanitarias, que se le hagan las pruebas para confirmar si esa persona tiene o no tiene esta enfermedad. Y después, a continuación, pues evidentemente lo que le diga el médico, claro, eso es así. Claro, así lo que no sé es. Y después nada, lo mismo que en todos los sitios, ¿verdad? Claro. Higiene en las manos especialmente, ¿verdad? Usar, por supuesto, guantes, mascarillas, todas estas cosas, para evitar, por supuesto, todo el contagio. Y después, pues nada, el aislamiento social, que al fin y al cabo es lo que estamos, ¿verdad? En la cuarentena, no salir de casa e intentar, ¿verdad?, pues hacer las cosas esenciales lo más rápidamente posible, sin más, ya está. Claro. No sé si conoces, si se le ha practicado, bueno, pues los test a todo el personal de la residencia, si esto por protocolo se ha llevado a cabo, no se ha llevado a cabo, si se ha trabajado en ese sentido. Bueno, mira, eso depende, ¿verdad?, de las autoridades sanitarias, porque, bueno, la residencia, igual que, bueno, cualquier institución, no tenemos esas pruebas. Eso lo lleva a cabo las autoridades sanitarias en el hospital. Me imagino que aquí será, no sé si en el centro de salud o en el hospital de Villamartín. No sé exactamente dónde tienen ahora mismo las autoridades sanitarias fijado esta cuestión, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso ya te digo, no te he podido responder porque es una cuestión que depende de las autoridades sanitarias. Claro. Bueno, en cualquier caso, el mensaje que sí que quería lanzar en el día de hoy para todos los oyentes de Radio Brique, para toda la ciudadanía en general y especialmente para todas aquellas personas que tienen familiares en la residencia de ancianos, pues es un poco de tranquilidad, ¿no? Y lo que comentabas al principio, la residencia de ancianos, no hay ningún caso de coronavirus, ¿no?, en este momento. Efectivamente. Así que, bueno, pues tranquilidad y nada, la residencia de ancianos, y lo igual que toda la sociedad, lo que necesita es que estemos con ellos, ayudemos en todas las cosas que sean necesarias. Vuelvo a decir, ahora se está llevando mucho todo esto, están haciéndose mascarillas, se está haciendo todo, pues mira, una manera de colaborar con nuestra residencia para que los profesionales y las personas que están allí puedan llevar a cabo su labor y puedan estar bien, ¿verdad? Pues el tema de las mascarillas, ¿verdad? Pues ayudar con la dotación de material sanitario es muy importante para poder pues llevar a cabo todo esto. Así que eso es lo mejor que podemos hacer por todas estas cosas, ¿verdad? Y bueno, pues dejar los miedos y las incertidumbres, ¿verdad? Porque bueno, pues todo eso lo que hace, nos hace más débiles, los miedos y la incertidumbre y todas estas cosas, ¿verdad? Vale. Y los alarmismos. Todo eso nos hace más débiles. Lo que necesitamos ahora, ¿verdad?, es estar sereno, tranquilo, llevar a cabo todas las normas que se están diciendo desde las autoridades sanitarias y con eso, ¿verdad?, y serenidad y calma. Eso es lo que le pedimos a Dios y lo que le pedimos al Señor, que podamos, ¿verdad?, ser el gran milagro que necesitamos, que nos dé a todos la calma y la tranquilidad que es necesaria. Familiares que quieran ponerse en contacto con la residencia de ancianos para conocer el estado en el que se encuentran los residentes de allí, familiares que quieran incluso hasta conversar con los internos, ¿es posible? Bueno, vamos a ver, ya como he dicho yo antes, ¿verdad?, ayer pues se contactó con todos los familiares, algunos llamaron, otros se les contactó porque si no llamaban pues se les llamó, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la residencia, por supuesto, se puede contactar por el teléfono evidentemente en cualquier momento. Los familiares, por supuesto, los familiares, no vayamos ahora a ponernos a llamar a gente que a lo mejor no tenemos nada que ver, porque si no lo colapsamos aquello. Y entonces, pues nada, los familiares, por supuesto, pueden llamar perfectamente, ya se les ha llamado, vuelvo a decir, el contacto es continuo y no tiene ningún problema, al contrario. De acuerdo. Bueno, pues ahí queda ese mensaje también, ¿no?, en torno a lo que es el funcionamiento de la residencia de ancianos, que es el que también se quería ofrecer por parte de la Fundación Asilo Nuestra Señora de los Remedios. Al margen de esto, y aprovechando que contamos con el párroco de Ubrique, también tenemos que dar otra información que resulta una novedad, ¿no?, a día de hoy, y es que si en un principio se iba a mantener el economato de Caritas cerrado, se cambia el formato y va a abrir de nuevo sus puertas precisamente a partir de hoy. ¿El motivo, Roberto, por qué? Bueno, vamos a ver. No, cerrar no se ha cerrado nunca. Lo único que dijimos en un principio, porque no sabíamos muy bien cómo se iba a desarrollar la cosa, es que íbamos a atender por teléfono, vale, que ya después, pues después de esa conversación telefónica, pues se atendería personalmente, ¿verdad?, ya teniendo en cuenta las medidas sanitarias y todas las cosas que se han dicho, ¿verdad? Entonces, lo único que, visto pues que siga habiendo la demanda que hay y que probablemente se va a incrementar, pues claro, tenemos que hemos decidido al final que vamos a abrir el economato solidario con, digamos, con la normalidad de siempre, o sea, que vamos a seguir atendiendo los jueves de 5 a 7 allí en la misma sede del economato solidario, porque al final pues prácticamente es que era lo mismo, era lo mismo que teníamos, ¿verdad? Lo único que, bueno, que evidentemente, igual que como cuando vamos al supermercado, cuando vamos a cualquier sitio, pues tenemos que guardar las distancias, se van a establecer los protocolos, igual que en los supermercados y en todas las cosas, para que las personas que vayan pues tengan esa seguridad, y sobre todo los voluntarios de Cáritas también pues tengan esa seguridad que es necesaria en este momento. Y yo sobre todo quiero resaltar aquí, en primer lugar, eso, que nosotros no cerramos, que la Iglesia no va a cerrar nunca su labor social, eso es inherente a la Iglesia, no puede ser de otra manera, pero después, por otro lado, quiero darle las gracias, vamos, y reconocer la labor de los voluntarios de Cáritas, que se han mostrado inmediatamente dispuestos a seguir llevando a cabo su labor en el economato solidario. Por tanto, pues solamente palabras de reconocimiento a este voluntariado de nuestra parroquia, que sin dudarlo, de nuevo va a seguir a pesar de las dificultades y de los riesgos, ¿verdad? Ya para la salud, pues va a seguir ahí atendiendo a las personas necesitadas. Claro. Entonces, bueno, pues en principio se va a permanecer abierto en el horario que se abría, ¿no?, con anterioridad a toda la situación en la que nos encontramos, ¿no? Sí, efectivamente. Lo único que, bueno, que ya, bueno, como todos cuando ya hemos ido a los supermercados y a las tiendas, ¿verdad?, pues se pondrá fuera, ¿verdad?, se pondrá una distancia para que esperen y se irá atendiendo con las debidas precauciones. Y nada más, ya está. De todas maneras, dime. Insistimos, si hay personas que tienen problemas de movilidad o que no pueden ir o que por lo que sea, pues, o son personas muy mayores y no deben de salir absolutamente para nada, o son personas con un riesgo que le dicen que no puede salir absolutamente para nada, pues llama por teléfono, al teléfono aquí de la parroquia, y ya se buscará la manera de poderle llevar las cosas. Vale. Ya se le buscará la manera de poderle llevar las cosas. Lo importante es que nadie se quede sin atención. Que las personas que estén necesitadas, nadie se quede sin atención. Claro. Bueno, pues en principio, por tanto, tenemos esa apertura de nuevo del economato en ese horario habitual de 5 a 7 los jueves para abastecer, bueno, pues a toda esa demanda que se ha generado y que, según nos comentaba, pues es la misma, ¿no?, que se tenía antes, incluso se espera que haya más. Claro, evidentemente ahora mismo pues, estamos empezando toda esta situación y, bueno, las previsiones son que esto continúe por un tiempo y eso significa que bueno, que los trabajos y la cuestión laboral pues va a ser complicado y eso pues va a generar que haya personas que necesiten de ayuda y por eso pues preveemos, ¿verdad?, que pueda hacer falta más todavía la labor de Cáritas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí vamos a estar e intentaremos ayudar en todo lo que podamos. Y bueno, con la solidaridad de todos y la colaboración de todos, esto será posible. Vale. Bueno, pues nos vamos a quedar con toda esta información respecto al economato de Cáritas, respecto también a la situación de la residencia de ancianos. Y por concluir, último mensaje que le darías a los ciudadanos de Ubrique en torno a la situación de la residencia de ancianos. Pues nada, que recemos mucho por nuestra residencia, que haya tranquilidad, que vuelvo a decir, no hay de momento y esperemos que así continúe. Ningún caso dentro de la residencia y, por tanto, pues no hay ningún motivo de alarma ni de nada. Y, sobre todo, la tranquilidad de que todas las medidas se han tomado, incluso adelantándose a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Por tanto, nadie puede decir que si se ha tomado más tarde o más esto, nada, nada. Y lo que hay que hacer, por supuesto, es no malinterpretar y colaborar. Colaborar más que malinterpretar, que algunas veces se malinterpretan las cosas y no sabemos bien, ¿verdad?, lo que decimos y creamos estados de confusión que no son buenos y, por supuesto, en estas situaciones menos. Por tanto, a colaborar todo y a lo positivo y a ver lo positivo de todo. Bien, pues nos quedamos con toda esa información también y agradecemos muchísimo al párroco de Ubrique, a Roberto Romero, que nos haya atendido en este momento, ¿no? Vital para ofrecer información a la ciudadanía de Ubrique y para, bueno, pues conocer toda esa última hora en torno al estado y al funcionamiento de la residencia de ancianos. Gracias por estar con nosotros y por informarnos hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Nada, muchas gracias a vosotros y nada, seguimos en contacto para que podamos entre todos, ¿verdad?, permanecer unidos, a pesar de las distancias, pues poder permanecer unidos e informados.